Uno de los modos más usuales que tiene nuestra inteligencia para conocer, y lo hacemos cotidianamente, casi inconscientemente, es por semejanza. Cuanto más asociamos algo nuevo a una experiencia previa, más rápido lo asimilamos, así va funcionando nuestra inteligencia. Y algo así pasa también con los misterios de la vida de Jesús. Hay ciertos misterios de su vida con el cual es fácil identificarnos. Por ejemplo, entender la Navidad, si creemos que Él se hizo hombre, bueno, no es tan difícil imaginar esa escena en Belén. A la vez, el hecho que haya muerto, aunque sea de un modo muy especial y con un sentido más profundo, no es tan difícil de captar. Pero que haya resucitado, y más aún lo que celebramos hoy, que haya ascendido, es algo que, diría, no solamente sobrepasa nuestra experiencia cotidiana, sino nuestra experiencia humana. ¿Quién de nosotros vio alguna vez a alguien ascender? Pero hoy vamos a ser audaces. Vamos a pedir la gracia, no solamente tratar de captar algo, sino aún más de entrar en la ascensión de Jesús. Es importante tratar de entender, pero más aún, y pedimos al Espíritu Santo en esta misa, de entrar en la ascensión de Jesús. Y quizás ayuda a preguntarnos primero, ¿qué no es la ascensión? Empecemos por descarte. En primer lugar, no es un viaje a las estrellas, al espacio. Creo que la NASA no lo registra la ascensión de Jesús como una de las ascensos al espacio. Y tienen razón, porque en el fondo las galaxias, las estrellas, son todavía elementos físicos, serían parte de la Tierra. En todo caso sería un simple viaje físico a otro lado. Es decir, no es un viaje al más allá. Tampoco existencialmente fue para los discípulos un abandono. De hecho, el Evangelio de hoy terminamos que decía, y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Los discípulos se dieron cuenta que Jesús sí salió de su campo visual, pero no de sus corazones. El libro de los Hechos muestra qué experiencia fuerte tuvieron los discípulos de que Jesús ascendió y, como vamos a ver el domingo que viene, sopló su espíritu. Si hay algo que sintieron fue su presencia. Así que no es un viaje, tampoco un abandono. Tenemos un desafío que es la descripción de la primera lectura, que es muy concisa. Miren cómo dice. Dice que Jesús estaba comiendo con sus discípulos y les dice, recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos. Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Yo una tentación que tuve pensando en esta escena es como ponerle mute, como si no hubiese sonido. Bueno, Jesús que está hablando, habla del poder, que va a venir el Espíritu Santo y de repente como si ascendiera como una nave espacial en silencio. ¿Saben qué? Tengo la certeza que la ascensión debe haber sido algo impresionante. Ni siquiera los discípulos que tenían el Espíritu Santo pudieron captar lo que pasó. Y en esto las otras lecturas nos ayudan. Miren lo que dice la segunda lectura. Dios elevó a Jesús por encima de todo principado, toda potestad, todo poder, toda dominación y de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse, tanto en este mundo como en el futuro. Y dice el Evangelio, Jesús, yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Es decir, el que está ascendiendo no es uno más. Es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, quien tiene todo principado, poder, dominación, dignidad a sus pies. Por eso estoy seguro que ese día en el monte no había olor a abandono, había olor a campeón. La fiesta de la ascensión, la fiesta de la victoria de Jesús. Es como si Jesús sale campeón ese día. Por 40 días estuvo dando la vuelta olímpica después de su resurrección. Estuvo visitando a sus discípulos. Y los estuvo animando, y los estuvo consolando, y los estuvo preparando para cuándo se iba a ir. Y en ese momento, el día que hoy celebramos, subió al podio y agarró la copa. Y empezó el festejo. Jesús con toda su humanidad pasó a ser parte de Dios. Y me animo más a decir, si pudiéramos poner un micrófono ambiental en ese momento, en esa escena, Seguro que escucháramos ruido. Estaría lleno de sonido. Todo el cielo que canta una y otra vez. Le cantaría al campeón. Escucharíamos alabanzas. Los ángeles, los santos, la Virgen María. Sería una sinfonía que lo alaba. Un día creo que en el cielo vamos a poder percibir lo que significó ese gozo. San Pablo dice que nunca el oído oyó algo parecido a lo que es el cielo. Pero ese día se escuchó una melodía que venía de lo alto. Es como podemos imaginarnos el cielo que saluda a su héroe, a su campeón. Te estábamos esperando, le dicen, se alegran. Y una de las cosas que tiene, una de las consecuencias es que en ese momento cuando Jesús es victorioso, sube, empieza a testificar que se cumplen muchas promesas que él hizo. Yo me imagino a Jesús subiendo y mirando a los que estaban con él en el cielo y le dicen, ¿se acuerdan, por ejemplo, cuando una vez dijeron de mí que mi reino no tendría fin? Es verdad, dice Jesús. ¿Se acuerdan cuando una vez les dije a ustedes, los discípulos, que cuando fuera levantado en alto iba a traer a todos hacia mí? Es verdad. ¿Se acuerdan una vez que les hablé que yo les iba a dar vida eterna, una vida que no iba a pasar? Es verdad. ¿Se acuerdan una vez lo de Lázaro que dije, el que cree en mí, aunque muera, vivirá? Que el que tiene apego a su vida la perderá y el que pierde la encuentra. Es verdad, en este día muchas de las promesas de Jesús. Por eso un primer paso que los invito y me invito es poder asombrarnos. El amor y la fe crecen con el asombro. Y antes de ver cómo tendemos a buscar cómo se aplica esto a mi vida, pero lo primero hoy es asombrarnos. Es como en esta misa Jesús dice, tratá de respirar este aire de victoria. Ese día fue una gran victoria y hoy se actualiza. Hubo triunfo, hubo alabanza. Lo que pasó impensado se dio. Respirá, que te quede grabada en tu memoria este ascenso victorioso. Miren, acabo de volver de la jornada del Espíritu Santo de mujeres. Eran 67 mujeres que lo hacían, más 30 de equipo, más unas hermanas, unos ciento y pico. Y hay un ambiente, una atmósfera de victoria. Una mujer dijo, ¿por qué perdí tantos años? Decía. El sábado a la mañana, ayer a la mañana. Empezó la jornada viernes a la noche, el sábado a la mañana. Dice, ¿por qué perdí tantos años? Tenía una alegría. Y hoy había en la misa una experiencia de la victoria de Jesús. Cada una llegaba como podía. Pero el triunfo, la gloria, hoy podíamos entender lo que significa este ascenso. Jesús victorioso que reparte su victoria. Así que en primer lugar, hoy pedimos la gracia de asombrarnos. Y en segundo, de renovar nuestra esperanza. Hay una gracia para cada uno de nosotros en este día de renovar nuestra esperanza. Hay una esperanza natural, diríamos humana. Por ejemplo, un ingeniero agrónomo que siembra y espera la cosecha. Un emprendedor que arranca un negocio nuevo. Un equipo de rugby que espera llegar a zona de ganadores. Hoy se habla mucho de tener pensamiento positivo y es muy bueno. Pero la esperanza de la ascensión es de otra categoría. Es una categoría donde busca su fuerza no en nosotros, sino en la fuerza de Dios. Hoy es un día para llenarnos de esperanza sobrenatural. Por eso dice San Pablo, les dice, que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados. San Pablo le está diciendo, ojalá que el Espíritu Santo te toque en esta noche, para que vos tomes conciencia de la grandeza de esta esperanza, que esta victoria de Jesús es para vos, que hoy podés llenarte de una esperanza nueva. Ojalá que puedas valorarla, que si vos seguís a Jesús, Él que tiene todo bajo sus pies, entonces vas a seguir a alguien que tiene dominio, que tiene poder. Y si entonces hoy llegás a esta misa y vos querés seguir a Jesús, y estás, por ejemplo, con una lucha física, con una enfermedad, mirá a Jesús que es poderoso, hoy tiene todo dominio bajo sus pies, incluso lo biológico, que te dé esperanza que Él es Señor de todo lo creado. Si llegaste a esta misa con una lucha emocional, un dolor, una amargura, algo que parece que vino para quedarse, abrite a Jesús. Mirá hoy, dice San Pablo, Él tiene todo poder. ¿Cómo no te va a poder liberar si vos hoy te abrís? Y si tenés una lucha espiritual, Estás sintiendo que Jesús te invita a dar un paso y en el fondo tenés miedo. Jesús te dice, todos los principados están bajo mis pies. Es decir, todo lo que vos podés buscar, todo el oro que buscás, yo lo tengo. Confía en mí, da este paso. Por eso hoy es un día de victoria. Hay en el cielo y también acá por la fe, olor a campeón. Y lo mejor es que este podio que subió Jesús no es como las Olimpiadas que sube uno. Para los varones por ahí que ven fútbol es más como el de la Champions League o la Copa Libertadores. Es un escenario. Y Jesús ya subió, es el primero, el capitán, y está con la copa, y está levantando y tiene una mano. Y dice, mirá, hoy te invito. No sé cómo llegaste, pero hoy, en este domingo, quiero que sientas algo de mi victoria. Hay un lugar para vos. Solo hoy dice, dame la mano. Y subí a este escenario. Por eso los animo a hacer una oración en este momento. Vamos a cerrar los ojos. Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos en este misterio de tu ascensión. Ese día que subiste glorioso, te alabamos como nuestro campeón que peleó por nosotros y hoy sube victorioso en gloria. Señor, lléname de esperanza en este día, que entre hasta lo profundo, una esperanza sobrenatural. Hay victoria en tu nombre, Jesús. Todo principado, todo poder, todo dominio, todo lo que me amenaza es más débil que ti. Ábreme, Señor, mi corazón en esta misa, que pueda celebrar contigo, que pueda gozarme, que pueda salir de esta misa confiado en tu poder.